Y tal que así, dan comienzo todos y cada uno de los capítulos de la serie de televisión The Punisher, Marvel Televisión, con la gran N combinada, y es el motivo sonoro principal para dar comienzo esta edición de esta tarde de diciembre en Contrabanda FM de sinaudiencia.com en este miércoles, creo recordar, 20 de diciembre, preámbulo de muchas cosas este miércoles y también preámbulo de una, digamos, cuesta abajo hacia otro número de programa de Sin Audiencia que será pues dentro de 7, el 777. Buenas tardes, Jordi. Pues sí, viene enseguida, estamos en el 770. Exacto. Y en 7 programas pues nos metemos ese número mágico. No sé si tiene magia o no el 777, pero es otro triple número ahí que no sé si nos influirá en algo o no en los contenidos del programa. Es posible porque si relacionamos tantos 7 con la suerte, lucky, analizaremos lucky cómo ha influido la suerte, buena o mala, en el género, ¿no? Se puede buscar algo así, ¿no? Podría ser. O incluso yo habría pensado en hacer una resaca del 666 y sacar todo el material que no usamos en el verdadero 666, porque es que yo tengo cacho de películas que no dije en aquel programa. Pero bueno, eso es una cuestión ya de criterio interno, ya veremos qué hacemos. Está un poco cogido por los pelos. Totalmente, o sea, con una pinza de esas del pelo que no aprieta nada, pero bueno. Bueno, para pasar del 666 al 777 es poner un 111 y sumarlo, ¿no? Sí, también. O sea, es muy cabalístico todo. Esto sí, no deja de ser mates, pero bueno, yo qué sé. Es que realmente las matemáticas lo rigen todo. No nos damos cuenta, pero nos dominan completamente. Sí, más que nos pese es así la cosa. Pues sí. Bueno, pues vamos a empezar. Sabéis que siempre empezamos con el libro de visitas. Por cierto, programa del 20 de diciembre de 2017. Sí. No sé si lo he dicho antes, pero por si acaso todo. No, más que nada porque ya has dicho que era pre-muchas cosas. Sí. Ya vamos a desear feliz Navidad porque ya está... miércoles estará pasada, la Navidad será 27 ya. Sí, feliz falsedad. Feliz Navidad para quien la celebre o quien no, más o menos. Más que nada para tener fiesta y estar con la familia, que eso es lo que cuenta al fin y al cabo. Dejando aparte cuestiones religiosas. Bueno, pues sabéis que empezamos normalmente con el libro de visitas, pero además del libro de visitas hemos tenido una comunicación. La comunicación por vías internas que tenemos nosotros con los oyentes. Sí, telemáticas también, ¿no? Son confidenciales. Y concretamente tenemos una línea de fax ahí secreta. Sí, no. Además con distintos sinaudiencers que los tenemos ahí fichados. Y nos ha llegado por sorpresa una comunicación. ¿Un mensaje? De nuestro amigo Orlac. Ajá. Y que entonces dice... os gustaría saber desde dónde se os escucha, porque ayer lo hice desde... ¿Y desde dónde nos escuchó? Desde un lugar muy lejano. Pues desde el Parque Nacional del Serengeti. ¡Qué cabrón! Y escuchó el programa y luego se vio The Void. Ah, el programa del que hablábamos. Sí, señor. ¿Sí? Y dice... Pero acojonaba más oír leones y hienas fuera de la tienda de campaña. Por supuesto, ha hecho un pequeño spoiler referente a las referencias, sí, de The Void, no vamos a decirlo, pero es un spoiler literario, porque nosotros hablamos de referencias cinematográficas, pero está ahí. Claro que el gran referente en estos temas literario es uno y solo uno, no, sí, voy a ahondar. Y no vamos a decir por qué letra empieza su nombre de pila. No. Y ha dicho que si hoy puede robar algo de señal, nos va a intentar escuchar en directo en streaming. Y bueno, pues sería para nosotros desde un honor. Desde la selva, pero hay wifi en la selva. Sí, será Serengeti, pero están súper avanzados, ¿sabes? Joder. Ahí hasta las cebras y las jirafas tienen wifi. Ya. Entonces, bueno, oye, un saludo, Orlac. Y un saludo grande. Muy grande. Y que estamos muy contentos de que nos seas fiel hasta en el Serengeti. Sí, señor. Nos llena de ilusión y además de esperanza de que quizás nosotros iremos algún día. Pero bueno. Yo se lo he dicho a él y es que siempre ha sido uno de esos viajes soñados por mí. O sea, yo desde que leía aquellas novelas ilustradas de aventuras de 3 rusos y 3 ingleses que hacían toda la aventura y Mr. Livingstone, supongo, y todas estas cosas, pues a mí es que siempre me ha llamado poderosamente la atención África como dispara continente. La imaginación. tío. Y bueno, pues evidentemente un safari fotográfico, porque yo no le haría daño a ningún bicho vivo, al menos que no fuera para comérmelo, las cosas como son. Y bueno, pues realmente a mí pues me llama mucho la atención y espero que en un futuro pueda hacerlo, porque es uno de esos viajes que me gustaría hacer antes de palmarla. Bueno, pues yo cruzo los dedos para que lo puedas conseguir en algún momento. Yo, y que te vengas tú también. Yo, Serengeti, si te digo la verdad, me da más o menos igual. Cualquier sitio de por allá, de ese, donde está el Serengeti, échale un radio de 1,000 o 2,000 kilómetros, cualquiera de esos me vale. Me vale igual, sí señor. Muy bien, libro de visitas. ¿Sabéis que tenéis abiertas las votaciones a los premios Sin Audiencia de Oro 2017? Ya han votado ilustres como Unai, Ijontichi, Cola Blanca, Kouros el Gris, que además ha puesto en su blog web, sí, también los premios Sin Audiencia, cosa que le agradecemos. Luego también ha votado Sudaka, más votaciones que han habido, Manu69, Jackal, o sea que veis que están todos ahí votando. Y en medio de estas votaciones, el señor Cola Blanca, que además ha dicho que se está viendo ya la serie de Jean-Claude Van Johnson, que yo os hice el avance del capítulo piloto y que ya están colgados en Amazon los 6 primeros capítulos, pues ha abierto de nuevo la necroporra. Joder. Necroporra 2018. No, 2017. ¿Sabéis que nuestra necroporra no mata, da la inmortalidad? Porque da la vida eterna. Siempre que hemos hecho necroporras no ha fallecido nadie. Qué y fuerte. Entonces, bueno, pues queda abierta la necroporra, que somos dadores de vida en vez de quitarla. Además, hay candidatos ya, pues realmente muy candidatos. Porque el señor Kirdula, si no me equivoco, cumplió 101 años. Entonces, hay gente que está hecha de otra pasta, tío. Sí, sí, pero bueno, pues ahí están. Luego también ha habido varias opiniones de Star Wars, que está en boca de todos. Bueno, sí, nosotros estamos un poco ahí, pues eso, a dos velas con este tema, pero bueno, hay que fiarse. Y bueno, hay aprobados generales como Unai Jackal, entusiastas opiniones como la de Kouros, que también en su blog ha dejado Ciudad Terminus, recordad, es sí. ciudad-normalterminus.blogspot.com.es, o si ponéis en el Google Ciudad Terminus, además de poner el tema de los premios Sin Audiencia de Oro 2017, habla de esta Star Wars, Los Últimos Jedi, que a él personalmente le ha entusiasmado y me pone igual que a mi hijo de 10 años. O sea que ha sido padre-hijo compartida la opinión. Yo, si todo va bien, a ver si esta semana me voy a verla con los niños también y voy a opinar de ella, porque veo que hay opiniones muy encontradas. De todas formas, lo que sí casi todo el mundo coincide es que se ha arriesgado más en la propuesta, con algunos giros argumentales que además pueden dar más historia de cara al futuro, porque la verdad es que el señor J.J. Abrams con el episodio 7 no arriesgó mucho. De hecho, hizo un remake encubierto de La Nueva Esperanza, el episodio 4. Y aquí, para contento de algunos y descontento de otros, al menos se ha arriesgado y se han sacado nuevas tramas y nuevos giros que a lo mejor le dan un poco de profundidad a la saga. Es veremos. Que si quieren que esto continúe, no pueden estar viviendo de las rentas. Lo compara un poco con lo que pasó con el Imperio Contraataca. Salvando las distancias, pues eso. Y el Imperio Contraataca, que cuando se estrenó fue muy controvertida, porque hubo mucho fandom que la odió y que la puso a parir, ¿eh? O sea que también, recordemos, y para mí es la mejor de la saga con diferencia. Pero eso también demuestra que se buscó en su momento profundizar con el Imperio Contraataca. O sea, al ser tan diferente a la primera original, a la 4, ¿no? Digamos. Correcto. Y no sé, si en caso de que haya pasado con este de los Jedi que llegan los últimos lo mismo, pues bienvenido sea, porque eso significaría que se expande, se amplifica y se profundiza, no sé. Ojalá sea así la cosa. Y se dan a los personajes motivaciones, que también a veces es bonito también saber las motivaciones de los personajes, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Siempre es porque uno es bueno y otro es malo. Las cosas no son blancas o negras. No, y además el universo es muy profundo para que esto todo sea blanco o negro. Sí, señor. Y la fuerza tiene los dos. Luego, Abel, hay una recomendación aquí personalizada. Dice, Javi, tú que eres fan de la cultura afroamericana, te tengo una recomendación. Atlanta, un dramedia con capítulos de media hora que me parece que tiene todos los ingredientes que te gustan. Échale un vistazo, que está en Netflix. Y otra recomendación, Dark, serie alemana, que la describiría como un Stranger Things con viajes en el tiempo, pero con un tono mucho más serio. No se la pierdan, también en Netflix. Pues nada, muchas gracias, Abel. Las apuntamos ahí. Y a ver si hacemos caso a tus recomendaciones. Y por último, Polaco, que también da sus votaciones a Sin Audiencia de Oro. Y nada, que está el libro en ebullición, como podéis ver, así que tenéis que votar a la Negroporra, a los Sin Audiencia de Oro 2017 y opinar y hablar de todos los temas que haya, que para eso está el libro de visitas, porque es la manera de retroalimentarnos con toda la información que vosotros también nos dais a nosotros. Sí, o sea, de hecho, deberíamos decir que al respecto de los de los TP de Oro, de los Sin Audiencia de Oro, hay de tiempo, creo que hasta el miércoles que viene, porque el miércoles que viene se van a dar los resultados. El señor Hallenbeck, que es el que monta los Sin Audiencia de Oro, vendrá al programa. Es el capitán de hacer de el premios. Recuento y a decir los ganadores de cada categoría. Qué fuerte. O sea, que queda una semana tal cual. O sí, sea, señor. Y para la Negroporra, pues, hasta el 31, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, hasta que no empiece el año nuevo. Sí, bueno, ha dejado las bases, por decirlo de alguna manera, el señor Cola Blanca en el libro de visita. Vale, vale. Dice, tras la encuesta anual de los premios Sin Audiencia 2017, conducidos por el abuelete Hallenbeck, creo que ya viene siendo hora de la sección crepuscular del programa que todos andabais esperando. La Negroporra 2017, en la variedad reside la parca. En donde no se mata al actor que metamos, sino que lo inmortalizamos. Así que una de dos. O me sois más certeros, o empiezo a sacar vivos de la lista restándole así su tan preciada inmortalidad. Como tengo la misma memoria que la pata de una gallina, pongo mis 5 candidatos. No sé si será así, pero este año yo digo que 5. Los que el año anterior ya fueron incluidos y no les ha dado el apechusque, no vale repetirlos. Así que recordad que en la variedad está la parca. Eslogan de la Negroporra. Y ha metido a Dustin Hoffman, George Lucas, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y James Cameron. Qué acertado esta Cola Blanca. Directo a la encía, el cabrón. O sea que, en fin. Pues nada, estoy viendo los candidatos que ha puesto la gente, brutales. Bueno, bueno, la gente que quiera saberlos, que se meta en el libro y que investigue por ahí un poquito. Mi hijo Tichi, sí lo voy a leer porque dice, el año pasado voté desde el odio, pero viendo que se da la vida eterna, este año votaré desde el cariño para que nos dure mucho. Dice, bueno. Seguro que haciendo esto, seguro que este año va al revés. Dice, mis 5 elegidos para la gloria son Clint Eastwood, Morgan Freeman, Narciso Ibáñez Serrador, Nicolas Cage y Kirk Douglas. Dice, el año pasado voté a su hijo y ahí sigue, así que Michael Douglas lo tenía en la lista de odio. Kirk lo tiene en la de amor. Buenas esperanzas. Bueno. Pues nada, ya veis, el libro de visitas lo que da de sí y que vale la pena entrar y divertirse un rato con la Sin Audiencia, que son lo más grande que hay en este mundo. No seríamos nosotros nada sin ellos y ellas. Por supuesto. En otro orden de cosas, tenemos por ahí, bueno, es curioso porque el Twitter de Sin Audiencia también está activo. Claro, claro. Me acuerdo de actualizar cosas. De hecho, te vas a dormir y sigue activo, ¿sabes? Sí, o sea. Pero es curioso que he publicado un tweet y es el tweet más exitoso que ha tenido la corta historia de Sin Audiencia en Twitter. Lleva 84 retweets y 98 me gustas. Joder, Para nosotros son cifras excepcionales. Me da miedo saber que has tuiteado pues, ahí. Pues he tuiteado el fallecimiento de Bob Gibbons, el creador de Bugs Bunny, vale. A los 99 años de edad, que dicen que se inspiró en Groucho Marx para darle ese carácter a Bugs Bunny. Y las malas lenguas dicen que empezó trabajando en Disney y que robó al personaje para llevárselo a... Era Warner Bros., ¿no? Sí, era Warner. Bien robado. Bien robado, ¿no? Bueno, sí, supongo que sería un personaje no secundario, terciario de la Disney, donde ahí las estrellas eran quien eran. Ya. Y bueno, pues él supongo que lo rescató para llevárselo a la Warner y fue donde realmente triunfó Bugs Bunny, ¿no? Yo es que me he reído mucho, me he entretenido mucho con Bugs Bunny. La verdad así que sí. A este señor le debo tiempo de diversión y entretenimiento. 99 años, realmente ha tenido una vida larga. Esperemos que próspera y divertida. y agradecerle pues los buenos ratos que nos hizo pasar con, por supuesto, con ese conejo y las aventuras y aventuras que tenía junto al Pato Lucas, que yo me acuerdo que eran ese antagonismo, el capítulo mítico de temporada de patos, temporada de conejos, con el cazador. Elmer, que estaba ahí en medio y pillaba por los dos lados. Era brutal. Bueno, siempre pillaba a Lucas. Pobre Lucas. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué le pasaba a Lucas? Que es que tenía el pico desmontable. Entonces sí, no le acababan la nuca. No le importaba que se lo desmontaran en el capítulo porque luego se lo volvían a montar y ya está. Eso es como en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que ser un dibu tiene eso, que te puede caer un piano y al segundo siguiente vuelves a estar perfectamente vuelves en forma. Vuelves a tener otra vez 3D después. Pues sí, señor. Pues nada, vamos a pasar a los estrenos de la semana. Que sí, realmente. Aunque sea para decir que hay poco para fumar en los estrenos esta semana, no sé. Hostia, más, estoy flipando porque por la línea interna esta que tenemos, el señor Colablanca me dice que nos está también escuchando en directo, pero nos está escuchando desde una lavandería, o sea, ya. Ah, esto, o sea, no es tan brutal. Exótico como el Serengeti, pero también no, tiene no, lo pero suyo, es que además ¿no? nos manda también una prueba gráfica, sí, ay, brutal, ay. O sea, bueno. Grande Colablanca, es brutal. Oye, acuérdate de echar el suavizante, ¿eh? A ver qué va a pasar ahí. Sí, mimo sin. Pues nada, vamos con los estrenos. Realmente, así más sin audiencero de esta semana, pues viene esa Jumanji Bienvenidos a la Jungla de Jay Kasdan, de la cual dimos cumplida cuenta el programa de la semana pasada, el 769. Así es. Y realmente, pues poca cosa más viene, porque ya es una programación con mucha película infantil, como esta de Ferdinand, el toro este de animación que viene a las pantallas, y bueno, alguna comedia, algún drama. Y en medio de todo esto hay una película cuanto menos curiosa, la voy a nombrar porque es una producción india, amigo. Acción thriller aventura que se llama Tiger está vivo y que es una secuela de la película de 2012 que se llamaba Ekta Tiger o Tiger, como lo querráis pronunciar, ¿vale? Y bueno, pues nos explica que es una trama de espionaje y acción basada en una atrevida misión de rescate en Irak entre el agente indio Tiger y el agente pakistaní Zoya, que unen fuerzas en nombre de la humanidad contra el militante mesías Abu Usman. O sea, tremendo. No hace falta decir nada más. Pinta guay. Cine indio, os podéis imaginar. Quien no haya visto nunca películas de este tipo, decir que suelen ser muy divertidas. Suelen estar también trufadas de números de baile. A pesar de ser de acción, no tiene nada que ver. Y que suelen ser larguitas, y aquí hacen honor a ello, 145 minutazos, y bueno, pues aquí tenéis Tiger está vivo, del director Ali Abbas Zafar. Pues nada, estreno para este viernes y opción de la cartelera, no sé si tendrá un estreno masivo o será un estreno más puntual, pero bueno. Vienen los quizás será más puntual, sí. Los que sean más masivos son esos otros nombres grandes que vienen esta semana, como el Woody Allen y todos esos, sí, que sí que le meterán ahí un poco más de números en la taquilla, ¿no? Pero bueno. Pues yo lo dejaría aquí. No sé si tienes alguna cosita de agenda. No tengo agenda. De hecho, esta semana lo que he conseguido hacer es recopilar noticias, lo que no sé si decirlas ahora o decirlas luego, porque como estamos yo al menos desacostumbrado a decir noticias, pues como que vamos directamente al grano, a pillar películas, a pillar series, y esa costumbre que teníamos hacía tiempo de ir soltando alguna que otra noticia, que la tenemos muy residualmente, pero como que se nos ha quedado como deshabilitada en el sistema sin audiencer. Mete alguna noticia. Entonces, así nos vamos un poco por los cerros de Úbeda antes de concretar. Porque claro, hoy ya avisamos que vamos a atacar al Punisher. Sí, pero lo vamos a atacar, si puede ser, bien pertrechados, porque este cabrón se los carga a todos. Se los carga a todos, o sea, tenemos que ir ahí bien. Vamos bien a hacer una mid-season de los 8 primeros capítulos. Sí, o sea, es un poco más de mid. Más pero de bueno, mid, porque luego quedarán solo 5. Es mid más 1.5, pero bueno, porque hacer una mid de 13 no te creas que es fácil, ¿eh? Tienes no, que partir porque por la claro, mitad. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿6.5? Por eso, pues hasta el minuto 27 del capítulo 7. Bueno, en fin, que yo es que he estado informándome por el internet y realmente pues he encontrado un par de, digamos, de avisos, más que nada de películas que a priori pues pueden ser peliculotos, ¿vale? Y entonces, claro, no es lo mismo hacer noticias de algún blockbuster o de cosas digamos, que es más o menos, pues ya sabes que van a tener eso, pues la continuación de los Jedi o no sé qué. No. La cuestión es que yo he encontrado noticias referentes, primero, a una película coreana que va a venir en enero de 2018 en Corea. Unai atento. Sí, además es una película que lleva el jugoso título de Psychokinesis. ¡Tías! Que ya no es telequinesis, sino es psychokinesis. O sea, que ya sabéis que la telequinesis es esa habilidad que se describe en los lugares de ficción o de ciencia ficción o de fantasía, que consiste en poder mover los elementos, la materia, con la mente. Más allá de que eso también pueda implicar mover tu propia materia de tu propio cuerpo, lo cual con la telequinesis, y estoy basándome en mi experiencia con los mutantes Marvel, podrías, por ejemplo, andar por el aire, porque tú podrías mover tu cuerpo a través de el aire, ¿vale? No sé si sabéis por dónde voy. Sí, la telequinesis, mueves objetos con la mente, pues ¿por qué no tu propio cuerpo? Claro, mueves tu cuerpo, también es materia, también te podrías mover. Si no, que le pregunten a Jean Grey, que sabe un poco de eso en ese aspecto. Bueno, la cuestión es que Psychokinesis, ¿qué tiene de bueno? Pues que es la siguiente película de Jeon Sang-ho, el director de Train to Busan. Entonces, claro, una película con ese título en manos de este señor, pues, y que evidentemente pues va a estar centrada en una temática de ciencia ficción, pues a mí me empieza un poco a subir las expectativas, la bilirrubina y un poco los niveles así como de excitación, ¿no? Decir que, aunque se estrena en enero en Corea, presumiblemente va a haber distribución internacional, pero además es que la famosa Gran N se va a hacer con derechos en algunos territorios fuera de Corea. No sabemos si también aquí en España, worldwide o cómo, porque eso está todavía por ver. Del argumento no se sabe mucho, más allá de que hay un protagonista, evidentemente, que accidentalmente pues adquiere habilidades basadas en la psicoquinesis del título, ¿no? Y que, aparte, pues que va a haber un reparto de stars coreanas como Ryu Seung-ryeon, Shim Hye-kyung o Yoon Yumi, ¿vale? Que quizás, si no os suenan mucho, quizás si miráis sus fichas a estos actores y actrices en IMDb, veréis que algunos de ellos han participado en algunos de los exitazos, taquillazos coreanos de los últimos tiempos. De hecho, también hay que decir, asociado al lanzamiento de Psychokinesis como próxima película del director Jeon Sang-ho, que la primera película de este director, que recuerdo que es una película de animación llamada The King of Pigs y que comentamos aquí en Sin Audiencia, pues que sepáis que The King of Pigs ha sido adquirida en derechos por la gente de Media3 Studio para ser distribuida en España. Así que sepáis que a lo largo de 2018 también se podrá disfrutar de The King of Pigs en Blu-ray, DVD y posiblemente quizás pues en algunas plataformas de pago por visión, a no ser que tengáis otras opciones de ver esta película de animación coreana muy interesante y que además, una vez, digamos, has registrado The King of Pigs en tu memoria, no vas a volver a ver a este director de la misma forma que si solo lo hubieras visto, o sea, si solo tuvieras el registro de Train to Busan, por ejemplo, ¿vale? Segunda película, otro peliculoto. Deja que diga que Dime. Si a alguien le interesa saber la opinión que tenía sobre The King of Pigs, salía en el Sin Audiencia 719. Sí, pues yo pensaba que era hacía poco, pero hostia, ya casi no, hay ya 50 programas de por medio. Te diría la fecha, pero como no la ponemos, no lo sé. Bueno, pues buen apunte, porque yo pensaba que era igual pues un poco más cercano. A ver, otra noticia, otro peliculoto interesante, a priori al menos, que luego igual nos pegamos un batacazo y nos tenemos que comer las palabras luego. Este es otro que en principio tenía que venir para finales de 2017, pero han aplazado su estreno, perdón, a marzo de 2018. Y estamos hablando de una película que quizás podría, yo me pregunto así con muchos interrogantes, que podría redimir la carrera de Bruce Willis que lleva en los últimos tiempos, que anda un poco alicaído? ¿Tú crees que Bruce Willis tiene solución todavía? Hostia. Pues no, bueno. Sé. Esta pregunta es para Hallenbeck. Vale, pues yo creo que quizás, y tres veces quizás, en manos de Eli Roth, quizás cuarta vez Bruce Willis puede redimir su carrera, ya que estoy hablando de que se ha completado por fin el rodaje de Death Wish, el remake. Os recuerdo que Death Wish, la mítica peli del año 1974, que aquí se llamó El justiciero de la ciudad, del director Michael Winner, y que en su momento estuvo interpretada y protagonizada por el mítico Charles Bronson, en ese papel que le hizo famoso en esta minisaga del señor Paul Kersey, que era el personaje de ese justiciero, digamos, apócrifo, que tenía que vérselas con un hecho violento relacionado con su familia, y que era un tipo, pues, de paz y de prosperidad, pero que en un momento dado, pues, tuvo que girar, dar 360 grados de vuelta a su vida y convertirse en un motherfucker killer. Y bueno, pues que sepáis que Paul Kersey volverá en 2018 interpretado por Bruce Willis. Y además, pues este remake de Death Wish casualmente se transcurre en la ciudad de Chicago en vez de en Nueva York, que como era en el original. Y en el reparto, Bruce estará acompañado, por ejemplo, de Elizabeth Shue o de Vincent D'Onofrio, que no está nada mal para un Death Wish nuevo. No sé en qué papeles estarán, si serán del lado del señor Kersey o del lado contrario, pero eso ya lo iremos viendo. Además, es curioso porque, como pasa con otros proyectos, ¿no? Pues este remake de Death Wish se lleva mascullando desde diferentes sitios aproximadamente desde 2012. Se ha tardado en sacar adelante, pues, sus 5 o 6 años, y de hecho, pues, ha pasado, por ejemplo, por las manos del señor Joe Carnahan, que en su momento, pues, estuvo interesado en el proyecto y que de hecho quería poner a su querido Liam Neeson como protagonista en el papel que hizo en su momento Charles Bronson, pero al final el señor lo dejó. Luego también se llegó a tener en las manos el proyecto el director Gerardo Naranjo, que es, si no os acordáis, este director hizo una película llamada Miss Bala, que también, pues, tenía un cierto componente violento y justiciero, y que quizás le hubiera ido a tono el proyecto. Y además, pues, Gerardo Naranjo en su momento quiso tener a Benicio del Toro como el personaje que interpretó Charles Bronson, Paul Kersey, pero tampoco cuajó. Y al final, pues, el que se ha llevado el gato al agua ha sido Eli Roth con Bruce Willis, que yo creo que le pega, o le pegaba al menos hace 10 años el papel. Ahora no sé qué tal le pegará, pero yo creo que el que tuvo, retuvo, y no sé. A mí, en principio, me da buena espina. Luego ya veremos a ver qué es lo que acaba saliendo de ahí, porque todos sabemos que también que Eli Roth no es un tipo perfecto, que te puede dar algunos registros interesantes, otras veces la puede cagar un poco también, por qué no decirlo. No he dicho nada. Y que, bueno, que al menos lo que sí que genera, o a mí me genera, es expectativa. Y entonces ese par de noticias serán, Jordi, de peliculotos, al menos a priori. Luego ya veremos a ver si en vez de peliculotos son castañas, pero a priori, pues, pintan interesantes. Bueno, yo sobre lo del tema del justiciero, claro, el tema es que Bronson realmente era un tío torturado, había muy poco humor. De hecho, en la película de, hablando de memoria, porque la vi hace muchos años, de Death Wish, de Justiciero de la Ciudad, me parece que solo se marca una sonrisa al final de la película. No sé si te acuerdas. Cuando hace un gesto con la mano, no voy a decir cuál. Posiblemente. Y en cambio, Bruce Willis es un tipo que ha hecho multitud de películas de acción, pero siempre con ese pozo de socarronería, de ironía, de que yo no sé si le pega al personaje de un vengador completamente amargado, obcecado, que solo se le mete en la cabeza intentar vengar algo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, a ver, yo lo tengo que ver. Yo entiendo tu preocupación, porque además eso, sumado a que Eli Roth a veces también le gusta ese registro socarrón, Porque Eli Roth, pues, también tiene esa retranca Podríamos tener que no sé si le acaba de pegar al personaje. Un problema, pero también recordar que, por ejemplo, Eli Roth ha hecho Hostel, por ejemplo, que en ese aspecto no hay ningún tipo de, digamos, de maniobra irónica, sarcástica, que me refiero que va bastante al encía en la cuestión. En Cabin Fever, pues creo recordar que también me refiero que ojalá no se le haya olvidado poder hacer un registro completamente, digamos, serio. Y no sé, quizás, pero yo entiendo tus dudas y evidentemente, pues hasta que no salga la peli, pues solo podemos especular. De hecho, en el Infierno Verde tampoco había mucha... No, o sea, de hecho, a ver, en el Infierno Verde casi igual te lo podías tomar lo de la ironía por el alto grado desfase. Correcto, o sea, había una ironía hacia esos movimientos de defensa de la Tierra y tal, pero realmente lo que es dentro de la película, la gracia, no se le veía la puta gracia por ningún lado. Puta gracia, no había en ningún lado. Pero bueno, correcto, veremos qué sale de eso y ahí se queda. Pues bueno, vamos a entrar en una serie que yo creo que es una de las grandes series de 2017. Una revelación. Aunque... Una revelación. Ya teníamos el pozo por las apariciones de este personaje dentro de Daredevil, que todo llamaba que podíamos tener una gran serie. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de el mundo Marvel dentro de la gran N, que nos ha dado de cal y nos ha dado de arena. Entonces, cautela. Teníamos que tener cautela con este Punisher, con este castigador, pero la verdad es que está dejando el pabellón altísimo y por la gente que ha acabado de ver la serie y que nos ha dicho que el rush final de la serie es todavía mejor, pues estamos ahí. Que es lo que nos falta un poco a nosotros, sí, ¿no? Sí, sí, hemos dicho que capítulos 10, 11 y 12 son brutales, o sea que... Zambomba. Ahí. Zambomba. Y en las votaciones, además de esto, Sin Audiencia de Oro 2017, se está reflejando que, que hay buena tela por cortar. Hablaremos de, en estos 8 capítulos también, qué capítulo nos ha parecido más impresionante. Creo que ahí coincidimos tanto Javi como yo que el 3, con esa historia en Kandahar, es uno de los candidatos. Es que es un capítulo muy completo, es una mini película dentro de lo que cabe. Pero dentro de este mundo Marvel Netflixero, por llamarlo de alguna manera, recordemos que este personaje de Punisher hace su aparición en la serie de Daredevil. Sí, en la segunda temporada. En la segunda temporada, que al final de la segunda temporada de Daredevil... Este personaje queda en una situación, no vamos a decir cuál, para no desvelar la trama para quien no haya visto la segunda temporada de Daredevil, y que al principio de esta serie propia hay un salto temporal. Eso ya lo advertimos. Digamos que no continúa con la situación que había en la segunda temporada de Daredevil. Suponemos que eso se debe a que en la Daredevil 3, en la tercera temporada de Daredevil... Habrá continuidad de donde se quedó en Daredevil 2 el personaje del Punisher. O eso, o nos lo explican en los capítulos que quedan, que no creo. Con algún flashback. Pero lo que la gente debe tener claro es que aquella situación se debe resolver de alguna manera, pero aquí ya se ha resuelto, ha pasado un tiempo, él está, digamos, rehaciendo su vida dentro de lo que su cabeza le deja, porque es un tipo... Con muchos problemas... De hecho, yo tengo una sinopsis aquí escrita. Pues venga, dale. Sinopsis principio de capítulo 1, para que la gente se pueda un poco centrar. Y de hecho, pues pensar que, al fin y al cabo, en la traslación a serie de televisión de este justiciero nocturno de Marvel se ha actualizado en su registro a 2017. Es decir, que el Frank Castle... de los cómics, que en origen, pues creo recordar que era un veterano de Vietnam en su momento y que en los 80 pues hacía sus cosas y en los 90 hacía sus trabajos nocturnos. Aquí digamos que el Frank Castle de la serie TV pues es un veterano de las fuerzas especiales también, pero es veterano de Irak y de Afganistán sobre todo, ¿vale? Y tal y como empieza el capítulo 1, pues lo que tenemos es un solitario y poco hablador trabajador de la construcción que trata de pasar más o menos desapercibido con sus pintas medio de vagabundo, medio de hipster, pero que tiene un pasado un poco turbulento que volverá para sacarle de su anonimato en forma nada más y nada menos que de una conspiración de esas que implican a agencias y a altos cargos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, un argumento con las miras altas, con, con unos niveles de, digamos, de alcance bastante elevados a nivel de no se queda en una mera lucha callejera, sino que hay detrás pues un trasfondo argumental bastante fuerte, y en el que vamos a tener pues también pues una galería de personajes que van a acompañar a este personaje que muchos dan por muerto, y que le van a seguir en sus aventuras, o se le van a poner en contra también, porque de hecho si algo se puede decir de Frank Castle es que tiene pocos amigos realmente. A unos los han matado y a otros pues... No, pero ella busca que no tener ningún vínculo o lazo sentimental con nadie, precisamente por venir de la situación que viene, ¿no? Exacto. Y de hecho, pues en el reparto de la serie, pues tenemos realmente pues algunos hallazgos también de personajes interesantes que completan muy bien al Frank Castle, al Punisher, y estoy hablando, por ejemplo, pues de la no sé si llamarla detective o jefe de sección Madani, de la una policía de seguridad nacional que sigue un caso que ocurrió en Afganistán desde Nueva York, y que en el que podría pues haber una implicación que tocaría pues a Frank Castle o los círculos militares cercanos a Frank Castle cuando él servía en Afganistán. Luego tenemos también, por ejemplo, el personaje... ¿Has dicho el nombre de la actriz? No, dilo tú, por favor. Amber Rose Revah. Sí, porque además para mí ha sido un pequeño descubrimiento, porque realmente... es una actriz que tiene pues digamos un aspecto físico así menudito y tal, pero que es una tipa que ha demostrado que tiene fuerza, que realmente se ve envuelta en la serie en situaciones bastante duritas desde diferentes puntos de vista, no solo el de la violencia, también en el sexo, por qué no decirlo, y que realmente pues a mí me está agradando bastante. Y luego también tenemos muy importante un, podríamos decir, aliado de Frank Castle, aunque esto es un poco spoiler, pero es difícil no hacer spoilers en ese aspecto porque es, digamos, posiblemente el segundo personaje más importante, del reparto, que es el papel de un aliado que tiene Frank Castle, que es un hacker e informático, un informático experto en infiltración en sistemas de alta seguridad, y que aunque a mí cada vez que sale, y que sale en cada capítulo, pues a mí me recuerda mucho al Brian de la vida de Brian, reconozco que me mola bastante el personaje de este hombre. Tampoco tengo, hace su papel, su nombre en la serie es Lieberman, pero el nombre del actor sí, tampoco lo tengo aquí. Ebon Moss Bacrak. Exacto, ese mismo. Es que como me lo iba a saber. Sí, es complicado. Y aparte que es un tipo que también, como Madani, que yo no los tenía... visualizados, no les había visto en otros registros, entonces para mí son completamente nuevos y me están como gustando bastante, ¿no? Y luego tenemos también, que ya hablaremos también del pozo que tiene la parte militar y la parte veterano de guerra en la serie, que es bastante fuerte. Tenemos a un personaje de un ex médico militar, el veterano Negrata, que lo llamo yo, el hombre cojo, que es un veterano que se dedica a hacer pues reuniones de estas de un poco de concienciación y de ánimo para la gente que ha currado en la guerra y que quizás pues están jodidos por diferentes razones, y que este veterano pues ex combatiente de Afganistán, médico militar, pues también me parece un personaje muy fuerte dentro de la película. Y que de la serie, y que además pues tiene algún tipo de posicionamiento personal como personaje que me parece muy interesante, además de que hace un poco de bisagra entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo de los aguerridos militares que digamos están todavía más o menos cuerdos y el mundo de la gente que ya ha pasado por una experiencia de combate y como casi todo el mundo pues ha acabado traumatizada y necesita pues ayuda psicológica, apoyo moral y este tipo de cosas pues que ocurren a veces con las experiencias traumáticas de entrar en combate, ¿no? Aparte de se eso, llama Jason sí. R. Moore, este actor. Ese también es nuevo para mí, sí. El señor Jason para R. Moore. Para mí es un poco el Sam Wilson sí. Que tendría el Capitán América. Un pues, poco. Es el Sam Wilson del Punisher. Exacto, se acerca bastante, sí señor. Y luego también, pues en ese reparto, esto en cuanto al reparto de secundarios, hay más. Tenemos al personaje de Billy Russo, que también empaca bien, que también pues es un compañero del alma de Frank Castle de su época militar y que es un personaje que también es bastante, por no hacer spoilers, poliédrico y que pues también está dando mucho juego y mucho empaque pues a todo el reparto que tiene el Punisher. Y luego, al menos en estos 8 primeros capítulos, tenemos algún que otro cameo de viejas glorias, porque vale que han salido poquito y en contados capítulos, pero sin querer hacer demasiado spoiler, porque también les tenéis que descubrir, porque están viejunos y viejunas algunos de ellos, bueno, casi la mayoría, al menos de estos dos que voy a hablar yo. Y es que, por ejemplo, al principio de la serie, en los primeros capítulos, tenemos al señor C. Thomas Howell. Sí, señor. Haciendo el papel de un cargo del FBI. Que, sí, que aparece para supervisar a Madani en su nuevo puesto. Exacto. Y que bueno, pues joder, yo hacía mucho tiempo que no lo veía ahí en pantalla y me llevé una pequeña alegría, ¿no? Al ver al señor Howell ahí de nuevo funcionando. Y luego, creo que es en el capítulo 5, tenemos otra pequeña aparición más corta y que dura menos tiempo, más un cameo, como quien dice, ¿no? De la señora Mary Elizabeth Mastrantonio, sí señor, que aparece también como un cargo que creo que esta vez del F de la CIA, que pues una de estas señoras que mandan ahí en la sede principal de la CIA, donde se manejan pues todas las operaciones especiales que tiene esta siniestra organización en otros puntos del planeta, ¿no? Eso a nivel un poco de reparto, por decir, un poco, no sé, podemos hablar más, no sé si tú quieres hablar. Sí, no, solo añadir dos cositas, que también tenemos a Deborah Ann Woll, que hacía ya el personaje de Karen Page en la serie Daredevil, que empieza como secretaria del bufete de abogados de Matt Murdock, sí. Que luego pasa a ser periodista, porque la verdad que era azarosa la vida como secretaria, si no la tiroteaban, la pillaba cacho casi siempre en su casa para cuchillarla o lo que fuera. Y que aquí, ella en la segunda temporada de Daredevil tiene un acercamiento al personaje de Punisher que, bueno, por sí, una por serie de circunstancias. Temas judiciales, sobre juicio, todo. Etcétera, etcétera. Uh-huh. Y aquí vuelve a hacer su aparición el personaje de Karen Page. Y luego hemos de decir, porque se da por sentado, pero la gente igual no lo sabe, que el protagonista, que el intérprete de Frank Castle, del Punisher, es el señor John Bernthal. Nuestro querido Shane de The Walking Dead. Que ha ido escalando posiciones en el mundo audiovisual. Porque realmente había gente que no apostaba por él. A mí ya en Daredevil ya me gustó como Punisher y aquí me está gustando más. O sea que sí, a ver, yo lo veo un gran acierto, pero antes que acabemos de hablar del cast, yo quería nombrar también, o sea, en cuanto a vínculos de personajes secundarios de otras series de Marvel que ya existen, con The Punisher también hay otro personaje más secundario que Karen Page, que también es un poco guiño porque es la típica comadreja nocturna de los bajos fondos de Nueva York, en esos almacenes por ahí perdidos al lado del río y tal, que es el personaje de Turk, que es un traficante de baja estopa que ya aparece también en Daredevil. Y no sé si en alguna otra más, aparte de Daredevil, y que aquí vuelve a aparecer otra vez. Y que es la típica rata comadreja que en cualquier otra serie se lo habrían cargado a la primera de cambio, y aquí el tío va sobreviviendo al Daredevil. Porque es un superviviente, es verdad. Sobrevive al Daredevil, sobrevive al Punisher, bueno, no sé, a mí es que cada vez que aparece digo, hombre, tú por aquí, ¿no? Yo que sé, ya es como un familiar, un colega, ¿no? El señor Turk, que también siempre anda ahí pues haciendo sus tejemanejes ilegales en las noches neoyorquinas, ¿no? Estábamos hablando de del acierto o no de John Bernthal como Punisher. Yo realmente, si te digo la verdad, Jordi, lo primero, que no tenía conmigo todas las de ganar con esta serie, sobre todo porque la intervención que ya tuvo en Daredevil 2 la dejó un nivel bastante, bastante notable a nivel de personaje, y me dio un poco de mala sensación que apartaran al personaje, por ejemplo, de toda la subtrama de los Defenders, siendo que comparten área de influencia, de trabajo, de actividad nocturna y tal, y dije, ya veremos a ver por qué lo han apartado, si hay alguna razón interesante, importante o no. Yo, sinceramente, y de los Defenders ya hablaremos otro día, porque creo que todavía no ha sido oficialmente comentada como sería aquí en el programa. No lo ha sido. Y yo, aunque sea un día, le daré 5 minutillos. Sí, más que nada porque solo ha sido oficialmente visionada por uno de los dos. Pero bueno, a lo que iba es que yo estaba un poco ahí pues con recelo del Punisher, porque realmente pues pensaba que igual lo habían guardado de los defensores por alguna razón que no podría ser completamente positiva. Pero bueno, visto lo visto, mis recelos eran infundados, lo reconozco. Y además, si algo tiene el Punisher de Bernthal, es que consigue este actor darle un trasfondo humano a un personaje que a priori se ha despojado de ese trasfondo humano. Sí. Y aquí tenemos, pues eso, a un Frank Castle que, aunque es crudo, tiene mucha mala hostia y de hecho pues está envuelto en una trama, en un argumento bastante cabroncete, sí que tenemos esos destellos un poco de ese humano que había antes de que se le rompieran por dentro los trastos y los sistemas a Frank Castle después de sufrir lo que ha sufrido en la vida, ¿no? Mira, no sé si es precisamente en el capítulo 8, hay una escena que yo creo que es absolutamente significativa sobre esta dicotomía que tiene el hombre en su cabeza, ¿no? Que es cómo intenta aplicar una pedagogía un tanto cruda a un chaval de 11 años y cómo se da cuenta de su craso error y cómo lo remeda, ¿no? De alguna manera. Cuando ve los ojos de horror en el correcto. O sea, lo que él pensaba que iba por un lado iba por otro, digamos, su método académico no era muy ortodoxo. Era un tanto excesivo, quizás. Sí, y entonces, bueno, pues aquí yo creo que se refleja perfectamente estas dos vertientes que se ven en otras ocasiones también, porque él de alguna manera se ha cerrado a confiar en nadie, a entregarse a nadie, a de alguna manera a acercarse a nadie por el dolor que ha sufrido, por la pérdida que ha sufrido, pero no puede evitarlo porque de alguna manera es un tipo que es un buen tipo, o sea, a pesar de todo es un buen tipo. Sí, de hecho. Arrastrado por las circunstancias y que eso le ha deshumanizado, como bien dices, a unos niveles de que cuando un tío que realmente es un asesino de élite profesional, aunque sea dentro de un ejército, pues encima le das razones para matar, pues ahí lo tienes, ¿no? Sí, de hecho, pues le cuesta lo suyo también, aunque tienen fines bastante comunes, pues entablar esa alianza que luego acaban teniendo con el señor Lieberman a nivel, digamos, aunque sea logístico, informático, y que no sé, ese barniz de cabezonería, de testarudez que tiene el personaje, me parece que parte de la responsabilidad es del señor Bernthal de su interpretación, y eso ahí queda muy bien reflejado. Al hilo del comentario que has hecho de la escena del capítulo 8 con el niño, tengo que hacer un inciso. Hay un guiño a un grupo de rap en la escena que a mí me dejó a cuadros, porque además no viene a cuento. El niño lleva una camiseta de los Wu-Tang Clan y llega el Frank Castle y le hace un comentario rollo: a mí no me mola el hip hop, pero ese grupo lo peta, ¿sabes? Que esto va a coger un interludio casi, ¿no? Para un disco de los Wu-Tang. Es pero curioso, bueno. ¿eh? Digamos que no os penséis que esto pasa como con Luke Cage. Aquí no hay digamos, tanta profusión negratil, sino que es un pequeño detalle, pues, que tiene que ver, pues, con esa escena un poco de educativa, pedagógica, por decirlo de alguna forma, entre Frank Castle y un niño que, bueno, pues es el... No podemos decir que es el, quién es el niño, porque igual es un poco spoiler. Sí, es un poco spoiler, no vamos sí, a decirlo. Es un niño que está involucrado secundariamente en la trama, con el que tiene que tratar él, digamos, y ya está, ¿no? Y yo también, Jordi, lo que sí que también quería comentar como valoración es que yo igual no veo a la serie, a The Punisher, como esa serie perfecta de superhéroes que a veces dice por ahí gente que de la que todo el mundo debería aprender, ¿vale? O sea, a mí me está gustando bastante. Tampoco es que, vea los niveles de alta categoría que por ahí alguna gente le pone, pero sí que es verdad que a efectos, al menos de series de Marvel barra la gran N, sí que tiene unas cotas de fluidez argumental y de generación de interés por la historia que yo al menos he sentido muy pocas veces. Y mira que me las he estado viendo todas estas de la gran N, ¿vale? O sea que me refiero que tiene sus picos la serie también. A mí unos capítulos me han impactado más que otros, también lo reconozco. Otros me han parecido más vallecito, pero sí que es verdad que la cuestión, el interés argumental no ha decaído en ningún momento. Eso sí que se lo debo reconocer. Yo creo que eso es uno de los valores de la serie de The Punisher, que es precisamente el guión y el desarrollo de la serie. Mucha gente podría esperar que al ser The Punisher fuera una serie de acción, con acción constante y tal. No. Ya, sí, matanza en cada escena. Han preferido dotar la historia de un preludio, de una composición de lugar, del personaje, con unos flashbacks recurrentes, de su estado mental, y a partir de ahí, recopilando unos hechos acaecidos en el pasado, montar una historia, sí, con una intriga política, con una intriga gubernamental, con un desarrollo, con lazos a diferentes elementos, y eso hace que la trama, a pesar de que pueda haber capítulos más valle que otros, avance con una fluidez y con un interés que te haga querer ir siguiendo capítulo tras capítulo, cosa que con otras series no han logrado. O sea, por ejemplo, en Luke Cage, a partir del capítulo 5 o 6 empezaba a decaer el interés de manera apabullante. Con Puño de Hierro casi es que no lo logran levantar en ningún momento. Con Jessica Jones era un poquito al revés. Empieza muy flojita y parece que va recuperando un poco el ritmo. Pero realmente, excepto Daredevil, yo creo que no había habido ninguna serie de Netflix, de Marvel, que hubiera logrado una continuidad y unas ganas de ir viendo capítulo tras capítulo como este Punisher. Una constancia también. Una constancia, quizás. Sí, sí. Bueno, yo también quería comentar al respecto de la trama, que tampoco vamos a valorar mucho más, o sea, a contar mucho más, tenéis que ver la serie. A descubrir. Si queréis saber de qué va todo el embrollo en el que se mete el Frank Castle, o en el que le quieren meter por su actividad en el pasado. Pero sí que es verdad que yo lo que veo con The Punisher, que ya lo veo en el personaje del cómic, pero eso se ha trasladado un poco, aunque le hayan hecho la actualización esta 2017, que no es una historia muy, de, por decirlo de alguna forma, de gusto europeo, y me explico. Entiendo que hay gente a la que se le pueda un poco atascar el rollito este de los veteranos que llevan en la serie, que tiene mucho peso, y que además es una serie que tiene un componente de militarismo, de argumentos o subargumentos con cariz militar bastante alto. Esto es algo muy de los yankees. Me refiero que igual, si no entras en esa premisa de los veteranos y de lo que han podido sufrir a costa de haber luchado por su país y tal, quizás se te puede hacer una bola como espectador, que a mí no se me ha hecho, pero reconozco que igual en otra época de mi vida se me hubiera hecho. De todas formas, yo creo que hay una crítica encubierta al sistema. Totalmente, pero por eso hay que intentar del lado. Me he expresado mal. Hay una crítica no encubierta al sistema y cómo trata a sus veteranos de guerra, pero hay una crítica encubierta a los propios soldados y a lo manipulables que son, y al darlo todo por la bandera y por la patria, que luego no te agradece nada. O sea, de alguna manera, los dos platos de la balanza reciben palos. Pasa que son unos palos bastante más claros para uh-huh. el sistema que no para los veteranos que serían las víctimas, pero también de alguna manera retrata esa gente fijada por las armas, por incluso los padres que mandan a sus hijos y que se sienten orgullosos de que hayan sido veteranos, aunque sí, hayan con 20 y pico años, realizado sí. verdaderas atrocidades en sí, aquella sí, guerra sí. donde les hayan mandado. O sea, que yo creo que la serie tiene para los dos lados. Lo sí. que pasa que quizá sea más velada la crítica hacia la poca cabeza del que se apunta a un ejército para ejercer de militar uh-huh. y sea una crítica mucho más abierta al sistema que abandona a los soldados que lo dieron todo y que cuando vuelven pues posiblemente emocionalmente y psicológicamente no están equilibrados, que necesitan un asesoramiento, que los dejan colgados y no les dan trabajo, que no les ayuda el sistema, etcétera, etcétera. Sí, porque de hecho incluso tenemos retratada también la parte de el sector privado de la seguridad de los de estos de este de estas empresas privadas que tanto han dado de qué hablar en el mundo real y el gran negocio en las guerras de verdad, ¿no? Los contratistas privados que ha habido en Irak y en Afganistán que se nutren en gran medida y benefician de ex veteranos de guerra haciendo labores complementarias del ejército, ¿no? Esto también queda retratado en la serie y de hecho el personaje del Billy Russo anda metido en estos negocios, este antiguo amigo, compañero de armas de Frank Castle, y en una escena que hay, no recuerdo el capítulo, de reclutamiento de nuevos, digamos, empleados para su empresa de seguridad exterior, pues se pega un discurso ahí con el rollo de los de lo sí, que le cuesta al Estado. Sexto capítulo. Sí, de lo que le cuesta al gobierno formar a unos soldados. Y luego cómo lo desprecia. Para y luego lo, dejarlos sí. a un lado, ¿no? Y como desperdiciar esa formación que les ha dado y que ellos, bueno, en fin y al cabo, él lo que hace es como venderles la moto de su empresa, ¿no? También que va a ser mejor que servir a su país sirviendo a su país de forma secundaria al final, ¿no? De pero hecho, bueno. Lo que está haciendo es cambiar el discurso para que el sentimiento patriótico que los impulsó en su día a apuntarse en el sí. ejército sea ahora un sentimiento de pertenencia a un grupo sí. que les haga que se queden la cara y se jueguen la vida pues por ese nuevo grupo que los ha acogido cuando todo el mundo les ha rechazado y los primeros que lo rechazan su propio país por el que dieron todo, ¿no? Luego, a raíz de eso también se ven estas empresas, que yo supongo es un reflejo de la realidad. Que por cierto, la que lleva el señor Russo se llama Anvil. Anvil, sí señor. Como un grupo de rock. pues también, como estas empresas tienen las contratas y los trabajos que bueno, que son normales, de custodia, de vigilancia, etcétera, etcétera, pero hacen también otros trabajos que no van a constar en ningún lado, para señores de la guerra donde interese, para intereses no muy claros también donde haga falta, y que aquí también salen reflejados. Pues a partir creo que del capítulo 7 Sí, que de hecho pues es una de las partes más interesantes también quizás de los argumentos que maneja The Punisher, ¿no? Esa ramificación fuera de la oficialidad de esos grupos armados contratados por conveniencia, por golpe de talonario y que buscan pues quizás favorecer unos intereses que no son especialmente los intereses estratégicos del país en cuestión, sino otros diferentes de según qué personajes de un lado, de otro o de vete tú a saber de dónde. Correcto. No sé, estamos posicionados en un punto en el que, a mí si te digo la verdad, pues a mí The Punisher me da hambre cada vez que acabo el capítulo. Quedan 5. Yo debo reconocer que de estos primeros 8, pues el número 3, Kandahar, se lleva el premio. Quizás pues porque todavía no, en el 3 todavía no has conocido todo lo que se cuenta del 4 al 7 también. Entiendo que también esa digamos, ignorancia argumental hace que el capítulo 3 te dé una especie de bofetada. A todos los niveles, a nivel visual, a nivel de retorcimiento argumental, a nivel de crudeza, a nivel de también como de episodio de acción. Hay unos cuantos episodios de acción. No sé si es el 5, que es el de la cabaña, el 5. El 5 es el de Kentucky. Ese también está muy bien. Está muy pepino ese. Y el 8 no solo por la acción, sino porque pasan cosas trascendentes. Yo creo que el 8 tiene momentos En diversas vertientes, tanto sí, dramáticas como personales, como... En el 8 lo que hay es puntos de no retorno. Sí, creo, correcto. También. Correcto. Entonces, yo creo que, es el 8 importante es el por capítulo eso. Donde la serie precipita un poco los contenidos hacia el final, yo creo. Sí, ya se enfila, ya estamos ahí. Hay que un poco empezar a empujar hacia un determinado sentido en el argumento, ¿no? Y en eso andamos. No sé. Yo y esto lo digo ya a modo de, digamos, de epílogo del comentario, porque no sé si quieres tú añadir muchas cosas más de la serie. No. Yo en mis sueños seriófagos, cinéfagos, tengo un cruce de pasos entre el Punisher y el Deadpool, que yo pensaba que solo estaba en mi cabeza, pero no solo pasa en mi cabeza, pasa en más cabezas, y de hecho no me debo preocupar por ello porque creo que hay una miniserie de Marvel, eso sí en cómic, que ya se ocupa de ello y que quizás pues tendría que buscar cómo conseguirla, porque creo que por ahora no sé si está editada en España, sino que está solo en los Yankees, que ya... Pues eso, mezcla estos dos personajes que, a pesar de ser en cierta manera antagónicos, en otras maneras son bastante parecidos también. Si les, digamos, si suprimimos los caracteres personales de cada uno, a nivel de modus operandi, me refiero que es posible que tengan más coincidencias que cosas fuera de lo común, ¿no? Entre ellos. Pero bueno, que ya veremos a ver si en un futuro no muy lejano también las series se empiezan a cruzar con las películas, que eso también sería muy interesante, que es algo que yo creo que están ya tardando en explotar, que un poquito sí que se cruzan, pero demasiado poco todavía, para mi gusto, para un universo tan hiperconectado como es el universo Marvel, me refiero. Ahora que has hablado del universo Marvel, no sé si hablamos la semana pasada del hecho de que Disney había comprado la Fox. Pues no sé si lo hablamos fuera de micro o delante del micro, ahí ya no me acuerdo, tío. Lo digo porque a raíz de eso, pues claro, ya está la gente un poco perdiendo el oremus con qué va a pasar con la Patrulla X, con todo este tipo de cosas. Creo que incluso en el libro ha habido un reflejo. Algún comentario. A este temor. No sé si era Manu 69. Sí, lo sabéis, Disney ha comprado 20th Century Fox y ya se van conociendo proyectos que no va a realizar y que estaban ya avanzados. El spin-off de Logan, X-Men Dark Phoenix 2, está pendiente de estreno la primera parte, X-Force, Deadpool 3, Gambito, el spin-off de Doctor Doom, X-Men Los Nuevos Mutantes 2, la primera sí se estrena en 2018, y así una larga lista que queda en un cajón. Y solo en películas, ya se habla de cancelaciones de series. Tendremos que acostumbrarnos a superhéroes haciendo gracietas, guiones de tercera y para todos los públicos, ahora que todo pasa por Disney. No acabo de estar de acuerdo. Bueno, falta que lo acaben de demostrar. Ya veremos lo que cancelan y lo que no cancelan, pero lo que está claro es que Disney no es tonta. Y Disney ha dejado hacer, porque recordemos que sí que hay algunas producciones Marvel que han seguido una dinámica, pero dentro de esas mismas producciones Marvel pues tenemos películas mucho más adultas y mucho más serias, por ejemplo El Soldado de Invierno, por etcétera, supuesto. Etcétera. Se está haciendo ahora en Netflix El Castigador, o sea, no perdamos el oremus. Yo creo que Disney va a saber guardar lo que necesita y le va a dar todavía su entidad propia a Fox para que siga haciendo las películas que hace. Más que nada por no repetir errores del pasado, también. Correcto. De la propia Disney. Exacto, y que Disney tiene muy claro lo que hace en animación, incluso lo que se separa lo que hace en animación de Disney con lo que hace en animación de Pixar. O sea, realmente yo creo que es una multinacional que está bien llevada, que sí que se está quedando con todo, pero porque se lo han ofrecido. O sea, el tampoco... problema puede ser el monopolio, Jordi. Claro, el... bueno, pero quiero decir, Disney no compra si Fox no vende. O sea, no, está a ver, claro, está claro. Las cosas son como son. Entonces, bueno, pues habrá que esperar, pero yo no creo que se convierta todo en chistes de Tony Stark. No me parece que vaya a ser el camino. Habrá de todo. Y yo tengo confianza en que sabrán dar su espacio a las producciones de la Fox. Espero que no sean tantas cancelaciones como dice Manu. Y veremos qué pasa, porque todo vendrá de los resultados, como siempre. Si Deadpool 2 funciona muy bien, no te preocupes que habrá Deadpool 3. Si no funciona tan bien, ya veremos. El spin-off de Logan yo no tengo tan claro que se cancele, porque apuntaba hay maneras la cosa, ya bueno, veremos. Ya iremos viendo, porque también es igual mucha mandanga para cardar ahora en tan pronto, ¿no? Ya se verá. Pero también bueno. Supongo que si Fox ha vendido es porque había una cuenta de resultados que no salía. Entonces, no, por supuesto, pero es que todos los que acaban claro, es que, vendiendo a Disney es porque esto no les acaban siendo empresas, no les sale. Las empresas viven de los resultados, si no hay resultado las empresas cierran. Entonces, realmente, pues a lo mejor había anunciado mucho y no se podía hacer tanto como había anunciado. O sea que todo tanto o con la calidad mínima necesaria. Y aquí también estoy igual yo pensando, expresándome como contable que soy. Entonces estoy viendo que bueno, cuando tío, no salen los números. También está bien ver una, hay que equilibrar una visión los balances, contable. Porque si no, que otros no tenemos. La cosa no sale adelante. En fin, bueno, pues. Pero sí que se hable un tiempo de incerteza. Hoy de incertidumbre, que no sé cuál es la forma más adecuada de decirlo. Bueno. En cualquier caso, ya veremos. Aquí lo contaremos, espero, para bien o para mal. Sí, aquí estaremos para contarlo. Y bueno, nos quedan nada, 8 minutitos. 8 minutos. ¿Tienes alguna cosilla así breve que quieras meter en 8 minutos? Mira, tío, ¿sabes qué pasa? Que yo venía hoy y esto no cabe en 8 minutos. O sea, me traía, te cuento, y esto, no, si lo dejo para otro día, pues vale, y si no, pues corro. Pero traía una doble sesión de invasión extraterrestre a la japonesa. Pero no sé qué hacer, si partirla, si dejarlo bueno, pues, para otra cosa. Cuéntanos, mitad de la sesión te cabe. Hombre, está bien, así dejas un poco de. Cuento la mala y dejo la buena para la que venga, viene. Venga, es una porque, buena. Sí. Lo que pasa, no tenías que haber dicho cuál es la buena. Cuentas una y no, lo que pasa bueno, es que. Bueno, en la doble, en la doble parece, sesión, claro. Bueno, según mi comentario, ya os vais a dar cuenta de que, claro, de que no, la chunga. No se podía esconder. De que la chunga es la primera, pero bueno, yo qué sé. Pues es que en esto. ¿Dónde has visionado esta doble sesión? Esta doble sesión la he visionado. No en este orden, sino en diferentes momentos en la semana de Donosti, pero son dos películas que también estuvieron en Sitges, que la gente las ha podido ver también. Y, de hecho, pues la parte 1 de la doble sesión está conformada por una película, he dicho que las dos son japonesas, de un director llamado Kiyoshi Kurosawa, y que se titula Before We Vanish. Antes, lleva un apellido ilustre, aunque luego la película no lo sea tanto, ¿eh? No, y menos esta. Pero bueno, la cuestión es que antes de que nos desvanezcamos, o como se traduzca el título, pues es una historia, y cuento 2 céntimos de sinopsis, en la que un tipo, un ciudadano normal y corriente, pues empieza a cambiar su comportamiento sin venir a cuento, y su pareja, que lo conoce muy bien, dice, este pájaro, ¿qué le pasa? Este no está como todos los días, este está un poco. No me dice tantos cariños últimamente y ahora me agasaja y todo ese rollo, ¿no? Y claro, pues como lo conoce bien, le empieza a investigar y tal. Y resulta pues que la verdadera razón por la que este señor ha cambiado, digamos, su comportamiento va más allá de nuestra estratosfera. O sea que hay que buscar la razón más allá de, como dice el título de la doble sesión, pues en unas entidades extraterrestres, ¿vale? Before We Vanish se podría decir que es una especie de ciencia ficción de baja intensidad, muy de película de hablar, ¿vale? Pero que tiene, y es lo que a mí pues me jodió un poco, que tiene un comienzo muy prometedor, con un prólogo de peli de esos que te hacen frotarte las manos. Que es cañero ese comienzo, que tiene sangre, que tiene expectativas, ¿no? Pero luego vamos viendo cómo una idea que es más o menos original, lo dejo con las comillas lo de original, al menos en su registro, pues se va desinflando por el camino y esa, a priori, pues golosina sabrosa que nos prometían al principio, nos la cambian pues por una especie de insípido palo de madera tosco y sin interés, que lleva escrita la palabra love, entre paréntesis, amor, vaya, clavada ahí en el palo este que no sabe a nada, ¿vale? Es una metáfora para que no lo entienda. Y, vale, que sí, que tenemos una invasión extraterrestre que es muy sui generis, no os voy a decir en qué sentido. Que los no-binguts, como se diría aquí en Cataluña, pues tienen mucha coña, son bastante vacilones. Y tienen una jeta que se la pisan los cabrones también, todo hay que decirlo. Pero a pesar de que ese comienzo prometedor pues se nos plantea interesante, el guión, al primer tercio de la película más o menos, dice, por ahí no voy a ir, me voy por este otro lado, que sé que no le interesa al Hume y así lo jodo, ¿sabes? De ese rollo. Directamente. De ese rollo, así. Entonces, yo qué sé, yo qué queréis que os diga. A ver, o sea, es una película, Before We Vanish, que además tiene unas influencias muy claras, ¿no? O sea, ahora estoy analizando el título. Antes de que nos desvanezcamos. Sí. Pues antes de que se desvanecieran, hicieron el prólogo ese con sangre y chulo y luego se. Y luego ya se hicieron fosforescencia, sí, programada. Se hicieron o lo que sea. Como los vampiros sí. del crepúsculo. Crepúsculo. Crepúsculo y ya está. Bueno, la cuestión es eso: que tú ves Before We Vanish y dices, vale, pues tenemos aquí algún hilillo de la invasión de los ultracuerpos. Tenemos un poco de Ultimatum a la Tierra, incluso de Hidden. Pero al final, lo que acaba pesando en Before We Vanish, que es lo que a mí me jode realmente, es que, sobre todo, la película le debe cosas a Monsters, que era esa película también de invasión extraterrestre como excusa para enseñarnos o presentarnos una historia de amor. Pues por aquí es parecido, porque digamos que tenemos otro caso de estúpida forma de tirar al retrete un tinglado a priori interesante por el puñetero amor. En fin, que hipsters, que sois unos hipsters y que además de hipsters sois indies y no os podéis aguantar de indies que sois. Y ya está, que si os queréis pegar un sofocón, pues ver Before We Vanish y ya está. No digo más. Yo creo que... ¡Me ha cabido! Sí, claro que te ha cabido. Es que eres un máster. ¿Te han sobrado 3 minutos? Joder, ya en 3 no sé si meto la otra, porque la otra es buena, entonces me voy a extender más. Bueno, puedes adelantar el título de la otra para saber... La gente dirá, pero esa es buena realmente. Meatball Machine Kudoku. Ah, amigo. Que es una segunda parte que de otra que se llamaba Meatball Machine solamente. Sí, esta fue a Molins también. También estuvo por Molins. No pude verla. Sí, pues vale. Es que no, es 3 minutos, igual no me cabe, Jordi. No te preocupes, porque además yo de esta sí que vi el tráiler. Mm-hmm. Es muy bizarra. Bizarra es poco. Muy, o sea, bizarra. Hay que sacar más adjetivos después de bizarro, porque para cosas como Meatball Machine Kudoku... Que además, voy a hablar de memoria y tú me corriges si me equivoco. Es más que posible que me equivoque, porque la memoria ya me traiciona cada vez más. Esta era unos aliens también, ¿no? Sí, claro, es la doble sesión de invasión extraterrestre. Que cogían a la gente y la mutaban, la transformaban para que se enfrentaran... en una especie de torneo o algo así, no sé si exactamente. Una especie de juego macabro, lo diría juego yo. Macabro. Es como lo tengo escrito en la chuleta, juego macabro. Juego macabro, pues para ver quién acababa llevándose el gato al agua. Digamos por una razón argumental que no se puede contar, bueno, pues diríamos. Que las mutaciones son muy frikis, que desmembramientos, sangre a chorros, etcétera, etcétera, por un tubo. Y espectacular. Eso es lo que se veía en el tráiler. Bueno, pues que sepas que yo supongo que el tráiler, no he visto el tráiler, pero el tráiler es repetido todo el rato en la peli, desde que empieza, que todo el rato no es así, evidentemente, pero cuando empieza, digamos, la chicha, es hasta que acaba, es ahí todo el rato, así, todo como el tráiler, ahí, repeat. Pero bueno, no sé, una de las pelis más divertidas que he visto esta temporada, este 2017, ahí lo dejo, Meatball Machine Kudoku, que como no nos cabe, pues la vamos a contar la semana que viene. Pues muy bien, pues yo creo que no nos va a dar tiempo de contar nada más, sencillamente... Emplazaros de nuevo para que entréis en el libro de visitas, sí, y participéis en las 2 votaciones que hay abiertas. Que se nos acaban los tiempos para votar también. Sí, que se nos acaba, bueno, una semanita. Menos mañana, que mañana va a votar todo el mundo. Bueno, jornada de reflexión, todo, no puede decir nada. Todo el mundo en Cataluña. En Cataluña, sí. Pues eso, tenéis los premios en Audiencia de Oro, votad por favor. Tenéis la Necroporra 2017, Dadores de Vida, recordad, votad también por favor. Y bueno, nada más, ya nos vamos a despedir. Yo tenía que hablar también de una película que no me ha dado tiempo, porque te quería dedicarle un poco más, y es que el miércoles pasado, si recordáis, cuando acabé sin audiencia... ¡Hola! ¡Nos hemos olvidado! Bueno, yo me he acordado, pero claro, con el Punisher no ha dado tiempo. Ya, bueno, yo la tenía en el cogote de la memoria, es verdad, Robot, Mazinger Z Infinity. Fuimos a ver la sesión de Fenómena de las 10, recordad que no viene hasta enero. Sí, viene a mitad de enero. si es posible, hablaré de ella la semana que viene, porque además, si todo va bien, estarán aquí el señor Hallenbeck y el señor Colablanca. Ah, ¿van a venir? Sí. ¿Los has invitado? Hallenbeck tiene que hablar de bueno, esos Hallenbeck, premios. Bueno, seguro, claro. Entonces, espero que el señor Colablanca venga también, como la vieron conmigo. Hablaremos de ese Mazinger Z Infinity. Aternas, ahí. Y Aternas. Y bueno, yo voy a decir que no me acabo de convencer. Bueno, pues ahí queda ese juicio a priori. Y bueno, pues ya es que, Jordi, nos estamos liando ya el programa que viene. O sea, ya tenemos el Kudoku, tenemos el Mazinger Z, tenemos los premios ya. Yo no preparo, bueno, no yo sé, no preparo más ya para la semana que de viene. Tres horas porque si no, no nos va a caber. Extra de fin ya, de año, ya, ¿vale? Ya veremos qué pasa. Bueno, bueno. Pues nada más, ¿nos vamos a despedir con qué? Pues sí, empezábamos con la sintonía de comienzo con el opening titles de Punisher. Ahora nos vamos con el end title, que como el tema de inicio, pues no sé si lo he dicho al principio, está facturado por el señor Tyler Bates, que es un afamado compositor de scores que ha trabajado con algunos de los directores más rockeros que hay en el panorama estadounidense a nivel de scores, y que pues aquí el señor Tyler Bates al Punisher pues le da sus toquecillos medio blueseros, medio rockeros, que aparte pues combinados con algunos, digamos, temas externos de artistas clásicos o de temas de incluso pues de música disco, como hay una determinada escena que dentro de las pocas escenas divertidas que hay en The Punisher, en la que suena, creo que un tema de Donna Summer, para realizar una determinada acción en una misión, y que, bueno, pero que la línea, digamos, general de sonora de la serie es guitarrica de blues y quizás en algún momento algún zarpazo eléctrico, pero todo así muy contenido y a un ritmo tranquilo. De hecho, el propio Punisher toca la guitarra en algún momento. En algún momento también, sí, cuando entre balazo y balazo y cosida de herida con hilo de pescar y cosida de herida, se pega ahí una cancioncica. Bueno, que nos vamos con el título final de The Punisher, y la semana que viene, pues supongo que estaremos aquí otra vez y os daremos más de lo mismo o mejor. Yo decirle a Orlac que disfrute del Serengeti. Sí, yo decirle a Orlac que me han crecido los colmillos desde esta mañana, hora española, que lo sepas. Y decirle a la sin audiencia que Valar Morghulis in Christmas. Motherfuckers, a pesar de los Christmas.